intensiva, le dije al enfermero que quería quitarle unas letras. Y me dijo, don Alguacil, usted está enfermo. ¿Cómo puede? No le pude contestar muy bien. Y le dije, la letra no está enferma. Se sorprendió. Y al otro día trajo un papel y una pecera. Y me dijo, lo escucho. Y le dije,